Hola, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Rutas Enemigas, en este caso el 135 de la lista. Ya somos talluditos en Onda Polígono, aquí en el Polígono de Toledo, 107.3 de la FM, ya sabéis, y ondapolígono.org si nos escucháis a través de internet. También un saludo a la gente de Getafe que nos escucha a través de Radio Ritmo Getafe. Hoy hemos invitado aquí al estudio de Onda Polígono a un grupo que acaba de sonar. Un grupo toledano, se trata de Monkey Chains, y bueno, y a un grupo que ha derivado a partir de aquí, que se llama Ordesa. A Ordesa los vi en la última fiesta de Monasterio de Cultura, me dejaron bastante buen gusto, y ya me recordaron que tenía pendiente de traer por aquí a los Monkey Chains, que se me ha ido dejando ahí desde 135 programas para adelante, tú imagínate, ha pasado un rato ya. Pero todo llega y hoy los tenemos aquí. Hoy tenemos a tres de sus componentes. Por un lado tenemos así de izquierda a derecha, desde mi punto de vista, Carlos, bajista, hola. Hola, buenas ¿Qué noches. tal? Bien. Alfonso, guitarrista, ¿no? Sí, el guitarrista, hola. ¿Qué tal? Y Bien. Bego a la voz. Hola. Hola. Hola a los tres, bienvenido, gracias por estar aquí A ti. y disculpar mis prisas y mis retrasos, que tengo un día un poco loco. A ver qué tal se da la entrevista. Acabamos de escuchar. He intentado poner, según mi parecer, Oju, según vuestro Oyu, según vuestra manera de pronunciarlo, es Oyu, es Oyu, ¿no? Quedamos en ello. Sí, Hoyo. está bien. Hoyu. Pero no me ha salido, no sé qué ha pasado. Me ha dado fallo. A ver si luego volvemos a intentarlo y podemos escucharla. De vuestro último disco, Trip to Moon, del 2013 ya. Supongo yo que tendrá que estar al caer algo nuevo ya. Sí. Sí, ¿y qué nos podéis ir contando? Yo creo que para finales del mes que viene ya se podrá escuchar por internet, casi seguro. Sí, sí, yo me curo. Sí, se cura, Es Bego. que ¿Qué te pasa? todo. De todo. Todo me pasa. Nada, no sé. Un catarro lleva una alergia lleva a afonía. Luego, un día al año bebo y Y sería. todo. Pero vamos, Adiós. Sí. que en un poco de tiempo también lo ponéis en el Bandcamp. Sí, tenemos ya grabadas la guitarra, baterías, instrumentación de 6 canciones y Está todo estamos hecho, falto yo. a O la falta sea, de que se cure la voz y poder grabarlo todo. pues ya sabes, caldito, miel con limón, Ajos. ajo, esas cosas. ¿Y cómo va a ser este disco, ¿no? Adelantar un título, cuántas canciones va a costar, etcétera. Son seis canciones y el título todavía no lo tenemos. Seguramente sea al hilo un poco de la anterior grabación, porque no la llegamos a distribuir bien, así que quizás se llame igual Trip to Moon y hagamos Incluyamos una las canciones edición, claro. anteriores. Ah, o sea que junté, creo que este también tenía seis, ¿no? O por El ahí, otro ¿no? eran cinco. Sí. Cinco y una fricada. Sí, una Cinco más fricada que fricada. extra. O sea, bueno, pues con ello ya hacéis un LP total. En vez de un mini LP, ya tenéis un LP. Sí, Sí. podría decirse. Sí. La primera mitad está en internet, se puede escuchar, pero Pero la otra mitad no, la otra mitad está guardada. está ahí creándose. Oye, ¿habéis traído algo de esto? ¿O no? Pues ¿Tú has traído sí. algo de ¿Alguna esto? cosa? Porque he visto yo por aquí algo en lo que me habéis pasado en el pincho. Sí. Tenemos una muestra porque estábamos a la espera de hacer una especie de Monkey Miss videoclip. Final. Sí, eso es. Wow. Pero si no está la voz de ella. No, Es está. que. No, Sí. es que esa la grabamos entera Ajá. hace un tiempo ya. Y bueno, se supone que la vamos a volver a grabar o algo. Sí, es que la íbamos a usar para hacer un videoclip, pero al final eso no No salió salió. bien. Entonces ahora hemos vuelto a grabar y la hemos vuelto a grabar ahora mejor. Bien. Pero bueno, está grabada con baterías programadas y estas cosas. Está en versión cutre. Versión de La emergencia. ¿qué Versión hago? de ¿La emergencia. pongo o me aguanto? No lo Yo sé, la pondría como tío. un ¿Qué avance. queréis? ¿La ponemos? Sí, Sí, sí. ponla. ¿Sí? A ver qué pasa. ¿Qué tal? Pues sin más ni más. Vamos con ella. Monkey Miss Final 14.mp3. Es lo único que puedo decir. Abocados, se llama. ¿O ¿No? no? ¿O no? ¿O no? O se llama Monkey Mix Final Tío, podemos llamarlo así y ya 14.mp3. está. Bueno, va. Vamos con Simplemente se ella. llame así. Yeah. Pues ahí teníamos ese Monkey Miss final, number 14. Una exclusiva aquí en Rutas Enemigas de Monkey Chain, de la próxima edición de, vamos, su próximo lanzamiento, que completará el Trip to Moon, por lo que parece. Y hablábamos fuera de micro de que os preguntaba cómo ibais a sacar esto, si solo en versión digital o ibais a sacarlo físicamente en algún formato. ¿Y qué contáis a la audiencia, aparte de contármelo a mí? Yo es que no me entero muy bien de los planes porque trabajo todo el día y el grupo de WhatsApp se llena de mensajes y no los leo. Absurdos, ¿no? Sí, entonces, me parece... No sé, es que ahora me dicen que cinta, que no... Yo no sé. Yo solo sé que CD, sí. CD, lo demás claro. No sé. Está no claro sé, que a internet que... se va a subir. Sí, aparte. Y estamos viendo cómo lo vamos a sacar en físico. Lo que estamos viendo claro, más es este formato. Si UL o no, o qué. Claro. Pero el tema cintas y vinilos, pues hombre... No tenemos mucho dinero, claro, tampoco. El problema así de la pasta. Que, yeah. No sé qué va a pasar. Y luego yo no sé si esto nos lo va a comprar mucha gente o qué. Y, bah, en fin, qué planes que todavía no están tampoco... Tenemos cinta, que pensar. En cinta vamos a sacar... En cintas, que es muy bonito, pero... 25 cintas, por lo menos. Sí, ¿tú quieres eso? Sí. Hechas artesanalmente. Tomás quiere. Ha vuelto la Tomás cinta. Quiere, ¿tú quieres? Hombre, la cinta llevaba ya un tiempito. Sí, pero ahora está petando un ahora poquito. Ahora está... Está volviendo a su ser. Sí. El encanto del vintage. Ya, pero luego nos escuchan. O sea, realmente ya los coches no tienen para poner son cinta. Son para coleccionarlas. Son para verlas, tenerlas en casa, decir, qué bonitas. Igual que los vinilos prácticamente, porque... No, eso sí que no. Bueno, a ver, espera. Es que vamos a ver. No, la experiencia que tengo yo de vinilo es que o vienen rayados muchos o el reproductor que tengo es como muy malo. Y o las salta dos cosas. ¿Sabes? Y empieza... y se repite. Y es un horror. Así que no sé. Es un poco... Yo los que tengo para coleccionar. Pues yo los uso, te doy fe, ¿eh? Aquí también, aquí tengo uno. Este último disco, bueno, esto, lo que lleváis grabado por ahora y que todavía estáis, por así decirlo, en pleno proceso, porque todavía faltan las voces de Bego, sí. ¿Lo habéis grabado también aquí en Toledo como anteriormente? Sí. ¿Cómo ha sido esta vez? Estamos grabando con Iván. Como el último, ¿no? Sí, eso es. En el estudio 51. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien. Estamos muy contentos con él. Muy majo. Sí, además va muy bonito siempre. Trabaja muy bien. Tiene buen oído. Sí, y no sé, me gusta mucho él porque es muy agradable. O sea, está cómodo, ¿no? La verdad es que hemos tenido mucha suerte con toda la gente con la que hemos grabado. Porque con Versa igual la experiencia fue muy buena. Y, y con Víctor. Sí, Víctor es que Camacho. Es un amor. Nice. Ese, pero a ver, Víctor fue el primer maquetado. Es el que ponía el estudio. Víctor Camacho era el propietario del estudio. Ajá. Y allí nos grababa a Verse. La cosa es que ahora Víctor se ha ido a Japón y ¡pup! Ha cerrado. Ya el no estudio. Hay estudio. O sea, hay que entonces... buscarse otro. Bueno, ya lo habéis buscado. Sí, ya estaba buscado de antes de que cerrara el estudio. Y en este último disco, vamos, estas últimas canciones que estáis preparando, ¿también tenéis colaboraciones? Joder, pues queríamos que colaborara una persona muy especial. Pero dice que le da tanta vergüenza, que es que al final dice que no. Pero bueno, sin más. No sé. Misterio. Sí, hay misterio. Al final es que no sé, no lo sé. Porque mira, entre que estoy mala, que no sé qué, no sé cuántos. Al final yo no sé si vamos a encontrar una persona o no sé si se nos ocurre alguien para ciertas partes. Porque ya sabes que para colaborar hace falta también pensar un poco... O sea, para buscar una persona que colabore, también tenemos que pensarle una parte... Bueno, pero que si alguien quiere colaborar, que nos deje un mensaje en Oye, Facebook. Pero que esto está abierto a coros. Si hay personas que quieran... Si alguien le apetece, que lo diga. De si hecho, hay personas que quieran meter coros, estaría muy bien que se apuntaran. Sobre todo coros de chicas, que no suele haber muchas chicas que quieran hacer los coros. Porque siempre soy el lado de chicos. Y bueno, también está bien que se oigan chicas por detrás. Me siento un poco sola. Ya hicimos pues un coro sí. femenino. Sí, lo hicimos. Pues ahí queda la invitación. Sí, por favor, chicas. Pues nada. En el anterior disco... Teníais, creo que es la canción que abre, ¿no? Coffee and Cherry Pie. Sí, ¿no? La que abre. La que abre. Ahí teníais la colaboración de Tony, ¿no? Sí. ¿Qué era la guitarra? La voz. O sea, ahí sí que está, hay otra voz aparte de la tuya. Exactamente. Ah. Normalmente, si buscamos colaboración, suele ser vocal. Porque, no sé, es lo que más. Ha surgido, se nota más, se ve más. Uh-huh. También más. En ese disco, bueno, en ese EP o lo que fuere, pillamos a Luis San también. Sí, también hice una parte de Luis San. Sí, en otra de las canciones. ¿Luis San quién es? Pues es una persona No digo porque Luisa tampoco lo va a contar. Es de Talavera. Es de Talavera. Es muy elegante y lleva bigote. Bueno. No, cantaba en un grupo que se llama Eros Mas Eros Masacre. Eros Masacre. Y también en Silencio era Silencio estaba, ¿no? Silencio y una mano silencio. Al cuello. Una mano. Ahora está en una ahora, mano al cuello sí. con Tomás, que es nuestra guitarra. Una mano al cuello, qué, sí. qué gran nombre. Sí, maravilloso. Está muy bien. Sí. Acaban de sacar un. Un EP. Una demo rara. Sí, una demo. Ajá. Y está, lo sí. podéis ver en su Bandcamp. También muy recomendable. Sí, muy chulo. UMAC, creo que es. UMAC. Una mano al cuello. X, UMAC. Estaremos X, pendientes. Bueno, pues vamos a escuchar por la que estábamos hablando ahora mismo. Coffee and Cherry Pie, si os parece bien. Vale. Pues venga, vamos con eso. Hoy me va a tocar maquetar, pero bien. Ha habido ahí un... accidente. Una cosa que la gente que lo escuche en podcast no se va a enterar de nada, pero los que están oyéndolo en directo pues habrán dicho, ¿qué pasó? Bueno, pues... Déjalo, es más bonito. Así, sí, si lo sí. Bueno, ahí estaba Coffee and Cherry Pie, café y pastel de cerezas, de vuestro anterior disco, Trip to Moon. Yo veo los Bandcamp, me hago también una idea escuchando si tal, que si post-hardcore, que si melódico, hardcore melódico, que si metal, no sé qué, que si lo otro y lo demás allá. Y también documentándome para la entrevista, pues he mirado ahí en una entrevista que os hicieron en la pequeña Seattle. Y vosotros os ríes un poquito de estas cosas, de las referencias estilísticas o las influencias o las etiquetas o todo esto. No sé si habréis cambiado de opinión desde aquella entrevista para adelante y seguís manteniendo esa iconoclastia en ese aspecto de etiquetas o decís, pues sí, somos esto? Pues, a ver, yo creo que lo de las etiquetas es complicado, porque básicamente desde dentro no te ves del todo. Y además, por otra parte, cuando la gente, bueno, la experiencia que tengo yo, cuando te juntas para tocar con personas, al final compones y sale algo sin que y sale de una manera. Y no estás buscando precisamente una cosa u otra, simplemente tocas lo que sale la gente le pone nombres, pero tú, yo qué sé, es mi canción. A ver, lo que pasa es que tú te escuchas y para ti es la hostia y no se parece a nada, ¿eh? Bueno. Es lo mejor del mundo, entonces... Es que es muy complejo. Hombre, rumbita no. Hombre, de todas formas, no nos limitamos, ¿sabes? No nos podemos decir, no, es que esta parte suena más heavy y vamos a quitarla. Al contrario, cuando haya más diversidad, más felices somos. Mejor lo pasáis, ¿no? Sí. Bueno. Me parece muy bien y estoy muy de acuerdo, o sea, con no, eso. No tiramos ningún riff a la basura porque no sea lo suficientemente cañero es o metal. Que hemos llegado a meter ritmos de reggaetón en una canción hace tiempo, yo me acuerdo. No sé si estaba Carlos en ¿ah, esa sí? época. Creo que sí. Lo quitamos. Sí, no, es una canción que se suprimió, pero vamos, que hemos usado de todo. Pero pasó. Ocurrió. Por ejemplo, ahí, yo por ejemplo, hay una referencia, vamos, una referencia. Yo creo que ha sido en la canción con la que hemos abierto, ajá, la de Poética de Hormigón, que ella me parece que canta, o sea, me recuerda a Björk. Ay, jope, ¿pero por qué? Pues no lo sé. Yo no me lo esperaba. Hay un deje ahí que me resulta familiar, o sea, sí. a ella. Bueno, a la islandesa. Te gusta mucho, así que... Sí, me gusta mucho Björk. Entonces, parece una persona fascinante. Me ha salido, digo, hostia. Pero de todas maneras yo no intento cantar como ella. No, ni nada. O sea, me refiero... no estoy diciendo que sea consciente. A lo mejor es un par de frases, ¿sabes? Cosa... Nada más, pero... Deja de imitar a Björk. Pero ahí está. Pero supongo gracias. Yo que inconscientemente ahí lo has sacado. Es bonito que me digas eso. Pues nada, gracias. También es que nos salió menos macarra esa grabación. Sí, este disco fue poco macarra. Eso se ve, yo que se nota la diferencia. Más pulidito. De hecho, ojalá fuéramos 100% macarras, pero hay limitaciones. Pero no sale. No tenemos parches. No. Ni tatuajes, por otra parte, ni bueno, extensión. Bueno, algunos sí, de hecho. O tenemos músculos. No tenemos músculos. Bueno, negro sí tiene músculos. Ah, bueno, yo también tengo músculos. Tenemos un batería medio bombero, entonces... Sí, los tengo. Ah, entonces... En proceso de bombero. En proceso. Es como una mutación, ¿no? Está aquí, de hecho, viene. Hola, hablando del rey de Roma. Por ahí aparece. Madre mía, está muy sexy con su corte de pelo. Sí, es mucho más grande que vosotros. Hola. No tiene cascos esta persona, por favor, denle unos cascos. Vamos a poner una canción de la que habéis traído y ya vamos apañando un poco el asunto. ¿Qué ponemos de esto que habéis traído por aquí? Turbonegro. ¿Turbonegro? Vale, me parece bien. A ver si lo encuentro. Mientras cuéntame qué vamos a ver. ¿Cuál de Turbo Negro? Pues la que tengo puesta ahí, The Nihilistic Army. Eso es. Pues vamos a ver qué tal suena, si no hay ningún fallo. Crucemos dedos. Sí. We'll be right back. Pues ahí estaban los noruegos, Turbo Negro, con su The Nihilistic Army. A ver quién es el fanático o la fanática de esto. ¿Qué opinas de la última época de Turbo Negro? Pues que no es como la antigua, pero es sexy igual. Ver, o sea, sexy es la palabra. Es sexy, interesante. Sí. Bueno, bueno. Tenemos otra adquisición aquí a la mesa. Ahí al otro lado de la pecera, pues ha llegado batería de Monkey Chains, Javier Negro. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, ¿qué tal? ¿Se te oye? Bien. Yo creo que se oye bien. No hay ningún problema con ese micrófono. Cuatro, o sea que te vamos a dejar ahí. Bueno, pues ya que estás tú aquí, te estrenas con la pregunta que te voy a lanzar. Dispara. A ver, soy bastante joven, sobre todo en comparación conmigo. Pero vamos a dejarlo ahí, ¿no? ¿Este ha sido vuestro primer grupo o tenías alguna trayectoria anterior? Pues la verdad es que cuando empezamos con Monkey Chains, empezamos cuatro personas que ya tocábamos en un grupo que fue con el que empezamos a tocar, con 15 añitos, que se llamaba Gato Negro, que éramos más heavy que el infierno. Eso iba a decir. Tiene que serlo. Pues seguíamos las doctrinas y pasos de los Maiden y los Manowar hacia donde fuese. Pero... Y lo ayudas. El triunvirato ahí. ¿Y qué pasó con aquel heavy? Pues que estos se empezaron a comer muchos libros, dejamos de ensayar tanto... Y ya decidimos dejarlo por dejadez. Hasta que cierto día nos reunimos, ya pasados un añito, dos. ¿Cuántos pasaron, Alfonso? Dos. ¿Dos años? Sí. Pues venga, damos dos. Y dijimos, ¿y si volvemos a tocar pero hacemos algo más de otro rollo? En el concierto de despedida de miles. En el primero de los conciertos de despedida de miles. ¡Qué rayada! ¿Y ahí empezó Monkey Chains? Sí. En ese concierto. Sí, fue ver el concierto, nos dio envidia. Dijimos, oye, vamos a volver a tocar. Y así empezó. Uh-huh. ¿Y os costó mucho arrancar con otro estilo y con otra manera de funcionar? No. Nos juntamos, la cabeza de Alfonso, grande, tenía ideas. Y con esas ideas, la verdad es que fueron saliendo canciones y canciones. Luego ya, posteriormente, aparte, luego entró Carlos... Y Carlos también aportó muchas ideas, por lo que el proceso creativo... Me parece que entré yo antes que Carlos. Me refiero al proceso creativo. Adiós. Yo soy proceso creativo. También, porque hace todas las voces. Bueno, sí, pero... A ver, por orden. Bueno, entonces sentaste tú, Begoña, después... eres un trío al principio. No. Es que, claro, he obviado a un grande, que es Cacahuete, Tomás. Pero en un principio éramos Alfonso, él... Rubén y yo. Ajá. Es que, bueno, Rubén, pero ¿quién es Rubén? Pues cuéntalo tú. Se está haciendo un poco el lío ya. Que vengo de trabajar. Vamos a dejar, hombre, aquí un poquito que se relaje, que se tome una cerveza, por ahí hay. Dame un trago, sí. Pues en bueno, caso, pues de Gato Negro. De Gato Negro, creamos esos cuatro, Tomás y Alfonso la guitarra, Rubén bajista y yo batería. Al fin, después de una serie de circunstancias, el bajo lo tocó. Bueno, primero entró Begoña a cantar. Gracias. Ahí. Y después de una serie de circunstancias, el puesto de Rubén lo ocupó Carlos. Carlos, no te rías. Lo siento, Begoña. Se me ha olvidado. Joder, ya te va. Continuemos, dimos ritmo a esta entrevista, chicos. ¿Y qué? Sí, sí. ¿Y seguimos con la historia o la dejamos para luego y ponemos otro tema? ¿Algo que añadir? Yo quiero que pongan un tema de una mano al cuello. Venga, que lo busco. Pero espérate, bueno, primero vamos a poner otro porque si no, va a ser un follón. Más influencias. Vamos a poner otra cosa que os haya influenciado o que os guste directamente. Algo de Alfonso. El vertedero de Sao Paulo. A ver, espérate, vamos a ver si lo encontramos. O de Berry. ¿The Berry? ¿Cómo se llama la canción? El vertedero de Sao Paulo. ¿Y el grupo? Astrud. A ver, vamos. Bueno, cuéntame algo, que lo voy buscando mientras. Pues es electropop de este... Ahí lo tengo. De electropop. ¡Es un gafas! Sí, señor, bastante raro, ¿no? esta referencia es interesante. Nos gusta a todos, que conste. Bueno, sí, a casi verdad, todos. Es verdad, nos gusta a todos. Pues nada, vamos a escuchar a los Astrud. ¿Cuántas copias de la Biblia catalana interconfesional enterradas en el vertedero de Sao Paulo? las cepas de la gripe española o de carbunclo, empapando fotos de Natalia, de Operación Triunfo. El vertedero de Sao Paulo no es una metáfora, sino un vertedero que tienen en Sao Paulo. Según se ve en Sao Paulo, tiran las basuras y van a parar a un vertedero. El vertedero de Sao Paulo no es una metáfora, sino un vertedero que tienen en Sao Paulo. Estaba el contraste, primero calor y luego frío, o no sé. ahí, después de Astrud, ha sonado una mano al cuello. Y nada, contarme qué hemos oído. No lo sé. Bueno, lo digo yo. Bezoar. O Bezoar. La pronunciación no sé cómo será. No lo tengo claro. Bueno, pues ahí queda. Bezoar o Bezoar. Ya hemos hablado de ellos antes, gente de Talavera, ¿no? De Salamanca. Oye, bueno, y de Talavera uno. Había uno dicho antes, me ha sonado, digo, joder, ¿qué pasa? Estoy flipando. Otro de Zamora, sí, otro de Salamanca, otro de Extremadura. Bueno, pero vale, no iba desencaminado cuando he dicho lo de Talavera. Antes hemos hablado de vuestra primera época, un poquito embrolladamente. yo qué sé, ¿tenéis una biografía en algún sitio colgada para que la gente se pueda enterar un poco del asunto? ¿O no? La ha habido. En MySpace hubo, me acuerdo en sus tiempos. Pero MySpace ya no se sabe. ¡Qué ente! ¿Qué pasa? ¿Por qué ha desaparecido pero eso? Se puede meter uno en MySpace. Supervivencia de internet. De hecho, lo intenté hace poco y ahora es otra cosa. Te lo juro. Determinismo web. Que ya no se pueden escuchar canciones. ¿Y qué se hace ahí ahora? Epigenética web. ¡Ah! ¿De qué se habla ahora ahí? En MySpace, pues no lo sé. Yo creo que esa es la red oscura esa que dice. La ya no es para personas, solo es para gente que hace música. Es lo que he visto. Bueno, sí, es para personas, es para robots que hacen música. Sí, yo ¿has visto el vídeo ese de un robot tocando The Ace of Space? No. O sea, es un poquito ya siniestro el asunto, ¿no? Ahí en MySpace. MySpace da mal rollo ya. Bueno, si os parece, vamos a escuchar, como hablábamos de vuestros primeros comienzos, vamos a escuchar una canción de la primera maqueta. Vamos a escuchar Snakes. Por ejemplo. Vamos con ella. Die! Snakes, de la maqueta de 2010. Y pues aquí se puede ver una de las constantes, vamos, como siempre, como es habitual en todos los temas de Monkey Chains, una de las constantes del grupo, una señal de identidad, por decirlo así, que es el contraste entre las voces, bueno, entre la voz, entre los diversos, distintos tonos de voz de Begoña, o Bego, Bego, ¿no? Bego. Que, por otra parte, por lo que me parece a mí, la presencia de la parte más delicada de tu voz está más presente a medida que pasa el tiempo. Ay, no sé. Yo por lo menos lo veo así, o me ha parecido, tengo esa sensación. Es un poco así, pero porque también todos hacemos más presión para meter más partes de melódicos. Bueno, pero tampoco, porque no, depende. En el disco nuevo que creo vamos que en a sacar, el disco nuevo va a haber menos. Hay menos melódicos. Sí, hay pero menos. Siempre intentamos ver a ver si conseguimos sacar alguno más, pero también hay veces que la canción pues no da para mucho melódico. Uh-huh. Vuelta atrás entonces. ¿Os habéis endurecido un poco? Es que vamos, un disco más bruto y con más guturales, uno más melódico, más enrevesado. O mejor otro dicho, más... uno sencillo y otro barroco. Sí. Ajá. Aunque ahora también es un poco barroco. Toca barroco. Toca barroco. No sé qué va a pasar. Pues nada. No me gusta. O desintegraréis, a lo mejor, en el próximo. El barroquismo. Que otra cosa también es... pues vamos, las letras que os quería preguntar, las letras también han cogido un poquito más de presencia de las letras en castellano a medida que ha pasado el tiempo. Sí, he empezado a estar más cómoda escribiendo en castellano y cantando. ¿Qué pasa? En que antes no. Antes no tanto, pero. ¿Te resultaba muy complicado? Me resultaba incómodo. ¿Por? Porque es un idioma con unas vocales muy abiertas. Es un idioma que tiene unos sonidos muy dulces, muy suaves. O sea, era por la cuestión sonora, no por la cuestión lírica. Por la cuestión sonora y porque también antes no me solía gustar escribir y que la gente realmente se enterara del todo, totalmente, de lo que estaba escribiendo. A no ser que sea anglosajón. Claro, no, bueno, esa gente está fuera de mi radio de acción, así que me la suda. Ahora ya me da igual. Ahora ya exactamente lo mismo. Escribo lo que sea. Bueno. Y que lo lea todo el mundo, me da igual. Estás desnudado anímicamente, ¿no? Vale. Sí. Pues nada, ya todo el mundo sabe de Begoña lo que piensa y lo que siente. A partir de ahora, yo que sé, si te quieres volver a ocultar, pues yo que sé, escribe en suajili o en finés, por ejemplo. No, está encriptado aún así, aunque esté en castellano sigue encriptado, de alguna manera. Bueno, si queréis, o si os parece, pues vamos a poner alguna cosa de lo que nos habéis traído. Carlos, te tocaría a ti ahora. No sé, pon algo al azar. Vale, pues ¿no? Nada. A mí no me des al azar, déjate. Algo de japoneses, ¿sabes? Sí, que somos muy de japoneses. El Rad del Toro. Enter Shikari. Tou. Por ejemplo. Toe. Toe. A ver, espérate, porque hay algunas que no tienen el nombre del grupo, solo viene el título. ¿Cómo se llama la canción? Run for Words, creo. A ver. Sí, pues como que no la veo. Así, tal como lo decís vosotros. Salte ahí. Ah, sí, ya está, aquí está. Sí. Pilla. Run for World, ¿qué grupo es? Tou. ¿Deletrea? T-O-E. Así de simplón. Sí. Cuéntanos algo, porque yo no tengo ni idea. De pues es un grupo japonés, son de Tokio, creo. No puede ser, porque tampoco conozco muchos sitios más en Japón, serán de Tokio. Y no sé, es de mis grupos favoritos, aunque no sepa dónde son. Meten así un rollo más a las guitarras y eso, así muy enrevesado. Mola. Tampoco, no sé. A veces sí, hombre. Vamos a comprobarlo por nuestras propias orejas. Es instrumental. ¿Ah, sí? No cantan. Uh-huh. Carlos, ahí está la foto en la que sale gordo, tío. ¿No cantan? Bueno, vamos a poner, mientras que se dedican a ver fotos antiguas, vamos a poner a los toys. We'll be right back. Se acaba esta canción. Qué raro. Esta canción no se acaba nunca, ¿eh? Qué raro. Pero no sé, macho, ¿qué ha pasado aquí? Se han mezclado dos canciones. No. Sí. ¿Cuál es la otra que se ha mezclado? Bueno, no tengo ni idea, macho, pero hay cosas muy raras hoy, la verdad. Sí. Bueno, luego editaré. Esto es un incunable, este programa. O sea, cuando yo edite, la mayor parte de estos errores no existirán. Entonces nadie sabrá de lo que estamos hablando. Pero bueno, es trampa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues ahí estaba sonando este grupo Toe. Aunque yo es que creo que era así al final, ¿no era así? ¿Sí? Que no. Joder, imposible. ¿Cómo coño, qué coño ha pasado entonces? Porque no ha seguido sonando a la siguiente canción. Ha cortado en el cero. No sé. Ahí queda. ¿Quién sabe? Carlos, un misterio. Habrá sido en MySpace. Que ha entrado la que me vendió. El disco que me vendió el tío de abajo, ahí de la manta. Bueno, pues después de escuchar este grupo, pues vamos a seguir. Si eso, vamos a poner una canción más de los Monkey Chains. Pero antes vamos a hablar de lo que os comentaba fuera de micro, de los diseños de las portadas y demás. O sea, del arte gráfico de Monkey Chains. A mí me llama mucho la atención, sobre todo, la portada del segundo disco de Falling with Stalin, porque estoy muy confuso. Sí. ¿Ahí quién está? Ahí está Jesús, Hitler... Pikachu, también. Pikachu. Unos pozos de petróleo, una señora oriental armada hasta los dientes... Y helicópteros. Esto tiene, de chilena. ¿Tiene algún sentido o es igual de extraño que la canción de Toe que hemos escuchado? Es cosas guays que nos gustan todas juntas. Sí, o sea, es un batiburrillo mental. No tiene lógica. El diseño lo hizo un amigo nuestro, MKZ. Saludos, profeta. Una coquita loco. Y el caso, que le dijimos que queríamos que representase todo lo que pasaba por nuestra cabeza. Que en ese momento era Hitler y Jesucristo luchando mano a mano contra un ejército de ninjas liderados por Stalin. Que es lo que se puede ver más o menos en la portada. Sí. Él lo tradució al cómic y sí, quedó así más o menos. La verdad es que muy conseguido. Es decir, era más o menos lo que había en mi cabeza. En la del resto, no sé, la mía... Era eso. Está bien, Marcos. Y era así, o sea, sin ningún tipo de alteración mental por sustancias psicotrópicas, era eso. No creo. No. O sea, era así, a palo seco. Yo alcohol nada más. Ya. Bueno. Habrá que hacerlo mirar eso, entonces. Y luego, la portada del último, esa es otro estilo... más, por así decirlo, más psicodélico. Esa, que lo cuente, pero con un punto tanto enfermizo, un poco... No sé, estuvimos bajando artistas diversos y dimos con un chico brasileño que se llama Felipe Tomasella y decidimos encargarle el diseño. Y ya está. Un poco más. ¿Y la siguiente, la que viene? ¿Tenéis pensado algo ya? Sí, hemos tenido mucha polémica. Esto es un tema muy controvertido. Y bueno, después de encargárselo a la gente y que no saliera de más adelante, por bueno, que somos unos dejados, pues ahora estamos intentando hacerlo nosotros mismos. Sí. Estamos ahí liados, día a día, haciendo pruebas y cosas, a ver qué sale. Ajá, vale. Do it yourself. Pues nada, ya nos iréis enseñando vuestros progresos en este aspecto. Vamos a intentar escuchar la canción que me he quedado con ganas de escuchar desde el principio. Joyu. Así, ¿no? Así. Vale. Venga. Y a ver si esta vez hay suerte. Estoy enseñando vuestros progresos. Pero si me lo digo a mí mismo. Hostia, qué curioso. ¿Qué está pasando? Eso, por eso, está como hay un retorno. Eso es lo que ha pasado antes. ¿Te has dado cuenta? Gout. Está lo del grupo enemigo saboteándonos. ¿Qué será esto? Bueno, ahora intentaré mirar qué cojones es esto, porque es la primera vez que pasa en los 135 programas que llevamos en marcha, pero muy muy llamativo. Un retorno ahí curioso. Vamos a ver, vamos a ponerlo lo más rápido posible, la canción de Monkey Chain, para que no se me oiga a decir tonterías o por debajo. Vamos con ella. Comando, Dorito. Programas que llevamos en marcha. No se vuelve a oír. Ya, hostia, qué curioso. Vamos a ver lo más rápido posible la canción de nada, esto ha dado un fallo el reproductor. Por debajo. Vamos a tener que buscar otra manera de reproducir las canciones porque por aquí no puede ser. Vamos allá. A contarme algo, mientras tanto. Pues, habla un poco de cómo estás haciendo la portada, Alfonso, que es muy interesante. Muy interesante. Pues estamos haciendo pruebas con fotos. No desveles. Fotos hipercubos. Poco más. Bueno, vamos a ver si ahora sí. Yo qué sé. No, no, tío, mira. Es el canal. Madre de la madre. Tío. Pues no sé cómo va esto, ¿eh? A lo mejor tenemos que dedicarnos a hablar todo el rato y no podemos poner ninguna puta canción. Oh, Dios, no. Es un problema porque nos hemos dejado el discurso en la otra chaqueta. Bueno, voy a intentarlo. Vamos a ver qué pasa. Espérate, vamos a ver. Los calcetines. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Y en qué estás trabajando, negro? Pues... voy a intentarlo otra vez, a ver. Bueno, voy a intentarlo, vamos a ver qué pasa. Espérate, es una distorsión espacio-temporal. ¿Nada? ¿Pero cómo? Pues, pues nada, imposible. Esto lo planea Alfonso, seguro. Lo siento, pero va a ser que no. Vaya. Sí, así como suena. Bueno, pues lo que puedo hacer luego es ponerlas después, pero, o sea, acoplarlas. No, acoplarlas en mi casa. O sea... ahora va a sonar... espérate. Esto, ¿llamadas a la centralita? Creo que están llamando. ¿Diga? Para que no vayamos a casa. ¿Hola? Que si me interesa, sí. ¿La borra a largo plazo? ¿Qué pasa? No lo sé, tío. ¿Me estás oyendo? Pero no era Tomás. Sí. ¿Nos está llamando Tomás? ¿Tomás, no, estás llamando? Sí. No se ha enterado, tío. Sí. No tengo batería en el móvil. Sí. Tío. Ramón, mamón... si alguno del comando Dorito quiere llamar, pueden llamar. Es libre de hacerlo. El momento. No sé. Creo que la están regañando. Sí, pero no me deja. Déjalo, Ambrosio. Sí, claro. Cántate algo, ¿eh? Has tenido dos de animales. Qué monger eres. Pues lo que voy a hacer es... ¡basta! Ah, o sea, ¿qué os ha pasado? ¡Basta! Todos los ruiditos que sabemos hacer los estamos haciendo ahora. Carlos, cuéntanos alguna historia de esas guapas tuyas. O sea, a mí no me pasa nada. ¿Cómo que no? Joder, mira, va. Pues así se ha quedado. Oye, tío, que no puedes... dice Ramón que nos cuente la del dedo. No hay mucho que contar. Es algo normal. Adelante. Déjalo. Ya me buscaré la vida como pueda. Podemos tocar. Podemos tocar algo. No tengo voz. Venga, gracias. No tengo. Don dedo. Bueno. Me ha llamado el técnico aquí en directo, directamente. Tenía que haberle pasado para que lo escuchaseis todos. Ya nos entreteníamos. Parece ser un problema del grabador y no puedo modificarlo si no quiero cortar la grabación. O sea que la cuestión es que lo que vamos a hacer es... lo siento a la gente que nos está escuchando en directo porque no va a ir ni una puñetera canción. Copiar, pegar. Vamos a decir... va a sonar ahora no sé qué. Y no. Luego... ¡qué guay! Es mentira. Es mentira y las enchufaré yo después. Es lo que hay. Bueno... pues después de esta... sois pioneros, que lo sepáis, Monkey Chains. Esto no ha pasado nunca. Nuestra culpa. Tendréis una maldición. Bueno, seguimos con la entrevista, ¿no? Mejor. Sí, podemos por favor. Levantar el rumor de que estamos malditos y así hacernos famosos en sí, internet. También es verdad. Estamos malditos. Y dejo el programa tal cual, sin ningún tipo de historia, ¿no? Déjalo así. Vale. Bueno, pues va a sonar Oyu. Ahora, Plus. ya, ahora ya podemos seguir hablando de la siguiente canción. está guapísima. Está guapa. Me lo he creído. Te ha gustado, ¿no? Bueno, pues, ¿qué proyectos tenéis? ¿Tenéis algún concierto ahí, aparte del disco que comentábamos al principio del programa? ¿Tenéis algún concierto en vistas, alguna historia? Pues de momento no. Estamos esperando a terminar el disco y luego ya pensar algunas fechas para presentarlo. Y bueno, seguro que aquí en Toledo y otra en Salamanca seguro caen. Y luego pues donde, a lo mejor en Madrid, donde podamos. Y si alguien quiere invitarnos a tocar en algún sitio, que lo diga. Por favor. Vamos seguro. Pagando, eso sí. Uy, eso es más difícil ya. Capitalista. No, no. Bueno, pagando, pues que se invite algo. Pagando, no, que se invite una Coca-Cola ya. Como se fume... Cuidado. Y luego aparte también digo yo que grabaremos un videoclip, ¿no? Con sí, todo queremos esto. Grabar un videoclip. A ver si se puede. Ese con que se quedó ahí nuestro. Pendiente la otra vez. ¿Qué pasó con ¿Por qué no pudisteis? Pues no lo sé. No sé. Ah, pues no sé, es extraño. Pasan cosas. Como que se lo encargamos a alguien que al final creo que ha dejado el mundo de los videoclips. No se pudo. Al final no se pudo por problemas que hubo. Logísticos, que sí. Sí, sí. Bueno. Esperamos que... Saluda a Alfonso también. Si me está escuchando... Alfonso, no pasa nada. Te quiero. Es el que nos iba a hacer el videoclip. Eso entiendo. Ah, bueno, Alfonso Monasterio tampoco, ¿no? Me acaba de responder. Que no quiere tus disculpas, que quiere que hables de tu dedo. Te mandan, os mandan correos por lo que WhatsApp por aquí para que habléis de intimidades, pero este programa es serio y no es cotilleo, Telecinco, esto no es, chicos. O sea, no se va, no vamos a llegar a ese punto. Además, no estamos lo suficientemente borrachos, por lo menos yo. Si os parece bien, anunciamos alguna de las canciones. Vamos a poner algún temita más de los que habéis traído. Que habéis traído una jartá y podemos hablar de alguno de ellos para que luego la gente que escuche a través del podcast pues pueda disfrutar de ellos. ¿Qué os gustaría que sonase ahora? Alfonso, le toca a Alfonso. No, me toca a mí. Le toca a Begu. ¿Podrías poner Soma de Smashing Pumpkins? Ah, mira, pues sí. Vale. ¿A que sí? ¿A que eso te representa, ¿cuánto Neuro? ¿Duraba ese tema? Casi todo. Ese le puedes poner al final, por ejemplo. Copias y pegas, lo dejas aquí. No, lo voy a poner ahora. Ah, venga. Venga, va a sonar así. Soma. Plus. Bueno, después de escuchar a los Smashing Pumpkins, seguimos con Monkey Chains aquí en el estudio de Onda Polígono, en un programa un tanto accidentado, la verdad que sí, entre pitos y flautas, pero bueno, nos lo estamos pasando bien, espero que vosotros también. Sí. Bueno, pues ya está, algo hemos ganado, ¿no? Y si os parece bien, vamos a hablar un poquito del otro grupo aquí en cuestión, porque yo aquí quería hablar también de Ordesa, por así decirlo. Vale. ¿Cómo se os ocurrió a Tomás y a ti pues esta aventura, sacar este proyecto paralelo a Monkey Chains? Pues aparte de que, bueno, ya había otros proyectos paralelos a Monkey Chains de Tomás y yo en Salamanca, pues básicamente Tomás y yo empezamos a vivir juntos y entonces, como nos parecía muy cómodo hacer algo entre los dos y que fuera acústico y suave, y como también nos apetecía potenciar digamos otra forma mía de cantar, pues decidimos hacerlo. Además es que nos gusta mucho el folk y demás, entonces hicimos Ordesa. Un folk bastante suave, oscuro, sí, pero también sí, un tanto siniestro. Sí, por favor. En las letras. Sí. Volvemos otra vez a hablar de la lírica. En este caso, lo poco que tenéis, que son solo dos temas. Dos temas grabados, pero realmente tenemos más. Ya, y vamos a sacar es más. En Bandcamp hay dos temas. Solo hay dos, ¿no? Eso es. Y vamos a sacar un split. De hecho, pone todavía split, pero al final no fue ningún split. Y vamos a sacar un split con otros dos amigos, pero al final, bueno, típico que me voy de Salamanca porque he terminado el curso, yo qué sé, esas cosas, ¿no? Entonces se fueron y, qué sé, al final no sacamos un split, sacamos nuestras canciones y las pusimos en Bandcamp, pero ya está. Sí, dime. ¿Y el resto? El resto de canciones están guardadas. Todavía no están grabadas algunas y hay otra que se grabó pero no nos gustó mucho, así que decidimos no ponerla. Pero bueno, bien, bien, ya grabaremos ya cuando termine de curarme y de tocar y de hacer todo lo que tengo que hacer, y cuando esté libre del todo, grabaremos Ordesa, y cuando tenga dinero. Vale, esperaremos entonces. que confluyan los astros. Sí, por favor. Vuestro caso Ordesa parece como si fuese totalmente contrario a Monkey Chain, pero a mí me parece una evolución bastante lógica. O sea, viendo cómo ha ido evolucionando Monkey Chain, aunque digáis, habéis dicho antes, que vais alternando, por así decir, discos más cañeros con otros más melódicos y demás, que hayáis derivado hacia esto me parece bastante normal, viendo cómo cada vez las partes más melódicas o más delicadas de tus canciones, de tu voz en los temas de Monkey Chains, ha ido cogiendo peso, ¿no? Realmente Ordesa no tiene nada que ver con Monkey Chains. De hecho, lo que yo llevo dentro no se refleja en Monkey Chains normalmente. Es decir, mis gustos no suelen influir realmente en la música que hacemos en Monkey Chains. Realmente, como son los demás quienes componen la música, yo no estoy para decirle, toca así, toca asá, toca no sé cómo. Uh-huh. Y aparte, creo que me gustan cosas un poco distintas que al resto. Con Tomás tengo más afinidad y por eso pudimos hacer Ordesa y funcionó. Pero realmente con Monkey Chains no tiene nada que ver, precisamente es lo que has notado. A mí me gustan cosas muy oscuras y muy malignas y muy macabras y muy macarras y muy así. Entonces, si Ordesa, digamos que soy un poco más yo. Ajá. Realmente. O sea, no es una evolución, entonces. Es un por favor, ayuda, quiero hacer algo. Ahí os quedáis, por así decirlo. No, ahí os quedáis, no. Yo les quiero mucho y me encanta. Me refiero que quiero hacer algo completamente a mi aire. Claro, quiero hacer algo de lo que me gusta de verdad, de verdad. Pues vamos a escuchar Lágrimas de Muérdago, una de las dos, de los dos temas que habéis grabado. Vamos, que habéis grabado, porque los otros no están ni siquiera grabados, eso, ¿no? Como es, decías. Efectivamente. Pues ahí está, Lágrimas de Muérdago. Se va el sol y en la rabia se refleja el olor del cristal. Todo está cubierto por un fino letargo efímero. Todo está cubierto y por mucho tiempo nos toca. deseos. Parece estar muerto el sustrato que alimenta al depredador. Todo ese color duele. Miedo a fracasar siempre. Aquellos cimientos que nos mantuvieron unidos. Lágrimas de muérdago agitan en el puerto del interior boreal. Solo queda escarcha, más grietas en el hielo y esperar. Soportar. Parece estar muerto el sustrato que alimenta al depredador. Bueno, después de escuchar a Miriam de Muérdago, pues seguimos aquí con la gente de Monkey Chains, aunque ahora estamos un poquito más dedicándonos a Ordesa. Y cuando estaba documentándome para la entrevista, pues veo, me meto en la página de Monasterio de Cultura, que fue el que os llevó a la fiesta del aniversario. Del cuarto aniversario del mes pasado, sí. Donde os vi. Y cuando habla de vosotros, os utilizo unas referencias que a mí, ¿qué quieres que te diga? Pero me suenan a chino. A ver, a lo mejor a mí también. Sangre de murciélago. Sangre de murciélago, no, sangre de muérdago. No, de murciélago pone aquí. Ay, pues está mal puesto. Pues no lo sé. Sangre de muérdago. Sangre de muérdago. Pues sangre de muérdago, corregido queda. Les, sí, por favor. Les Beigneurs, o cómo se pronuncia. Eso yo no sé, estoy muy poco puesto. Leopardo. Ni idea. Y yo digo, voy a preguntarle a alguien porque yo no sé esto. Alfonso, yo no sé qué está diciendo aquí, que me está hablando en chino. Es que a mí me gustan, a ver, me gusta el folk, pero realmente me gustan cuatro cosas porque no me he dedicado a buscar referencias, ni grupos, ni nada. Entonces, bueno, sé lo que me gusta, conozco poco, soy consciente. Y con eso hemos hecho Ordesa, Tomás y yo. Pero ya está. O sea, las referencias que la gente que nos dice, ¿os parecía no sé qué? ¿Os parecía no sé cuántos? Ah, yo qué sé. Como cuando me has dicho antes que me parecía que te ha recordado a Björk. Björk me gusta mucho. Björk quizá tiene más impacto en Ordesa todavía que en Monkey Chain. Uh-huh. Pero es un poco, uy, es lo que te digo, nos juntamos, empezamos a hacer canciones y eso empieza a tomar forma y de forma incontrolable. Y por ahora no, o sea, ¿siempre vais a estar los dos solos o habéis planteado meter a alguien más en el orden? Es que ¿sabes qué pasa? Que la comodidad que nos da ser dos es maravillosa. ¿Tú sabes lo que es meterte en un coche y solo ser dos personas para ir a un sitio? Es una maravilla. Lo que te ahorras en gasolina, en espacio, en todo, es la leche. Los dúos. Entonces, efectivamente, los dúos, los tríos, esas cosas. Cuando nos metemos todos en el coche en Monkey Chains y yo llevo una pantalla en la cabeza y estoy aplastada contra la ventana porque somos pobres y tenemos solo un coche para ir. O como mucho dos y aún así tenemos que estar apretados porque llevamos todo el equipo y toda la leche. Oye, pero son unas risas siempre. Sí, son las risas, pero una tiene una edad. Entonces, bueno, esas cosas, ¿no? Que Ordesa es muy cómodo y nos da la posibilidad de hacer más cosas en más sitios más fácilmente. En el concierto de Monasterio de Cultura, ¿qué tal las sensaciones? ¿Cuántas veces habéis tocado en directo? No lleváis muchas, pues ¿no? Pues no lo sé, un montón, pero todas en Salamanca. ¿Sí? ¿Un montón? O sea, ¿todas por ahí? En Salamanca. ¿Todas? Sí. ¿Aquí en Toledo fue la primera vez? Fue la primera vez. ¿Y qué tal? Pues creo que va a ser una opinión un poco impopular, pero Toledo es mucho más frío que Salamanca para tocar. Tampoco es tan impopular eso de decir. Es de sobra conocido. Vale. Bueno, no, es lo de siempre. No sé, llegas a Toledo, no sé si porque la gente te conoce y me, o porque la gente es me en general, que no son muy animados. Pero yo sé, por ejemplo, que una amiga mía te compró un disco para mandárselo a una amiga suya. Ostras, ¿era tu amiga esa chica? Hola. Carla. Carla, gracias por, no sé, comprarlo y toda la leche, gracias. Que, no sé, yo qué sé, yo me acuerdo cuando llegué a Salamanca la primera vez, porque yo, claro, venía de aquí, y aquí los conciertos pues son como son y lo sabemos todos, somos conscientes. Llegué a Salamanca la primera vez y los conciertos de Salamanca eran como, no sé, todo el mundo estaba contento, todo el mundo estaba animado, todo el mundo estaba saltando, aunque el grupo fuera mejor o peor, daba igual, todo, la gente anima a los grupos. Hay como una cohesión muy especial que en Toledo me da mucha pena que no haya. Y, jo, en Salamanca es que tocar es... Ya que estamos con eso, que acabamos de... Ya amplió la pregunta a los cuatro que estáis aquí. El ambiente toledano, eso que dicen, la escena. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué pensáis de ello? ¿Hay grupos que os gustan, no os gustan ni Dios? Sí, hay grupos que nos gustan y que nos gustaban. O sea, porque ya no existen. Que te pegues al micro, niño. Acércate. Que sí, claro que hay grupos que nos gustan mucho y grupos que ya no existen que también nos gustan mucho. Y eso, como Miles, por ejemplo. Creo que estamos todos. Resus también, nos gustan. Resus. 21 también está muy bien. No sé, es que hay muchos grupos en Toledo que están bien. Que haya escena en el sentido más de una cohesión, una piña. Pues lo que me gustaría recalcar es cuál es la experiencia del músico, tanto de aquí como de fuera, cuando viene a tocar a Toledo. ¿Qué se siente cuando lo comparas con otros sitios en los que te puedan animar más o menos? Bueno, no sé, depende también del concierto. Hay conciertos que han estado animados en Toledo. Está muy bien. Sí. Yo recuerdo un concierto en el Explorer de Cuernos de Chivo, que bueno. Ahí estuve. Desde luego. Pero cuando se pegaron. Cuando volaron botellas. Ese fue muy bueno. Ese estuvo precioso. Me acuerdo que había un montón de gente animado, yo qué sé. Y en el despedida de Miles yo creo que hubo muy buen ambiente también. Y eso se puede decir. Que también puede pasar que hayas un concierto y haya cuatro monos o los de siempre, porque siempre vamos los mismos. Yo creo que es más siniestro todavía cuando viene alguien de fuera. Ostras, lo pasan mal, O sea, mal, ¿eh? Lo pasan mal. Lo pasan muy mal. Yo los veo y se agobian. Nosotros sabemos a lo que vamos. Bueno, creo que me voy a callar, porque puedo abrir la caja de Pandora. No, ábrela. Ábrela. ¿Ves que no aquí? Mira, como no está sonando música, necesitamos un poquito de excitación. Y si puede ser, pues... Me están poniendo caras. Algo de mal rollo, pues viene bien. Bueno, si os parece, vamos a poner en este programa tan especial de hoy otra canción de Ordesa que la gente del directo no lo va a escuchar. Del Valle al Monte Perdido. Cayendo de las astas nuestra piel. La cosecha fue abundante para los cuervos también. Capa, capa, profundiza están los cadáveres. Por los túneles del éter escapamos sin mirar, sin pensar. Las bestias llevan nuestra carne a arrastrar. Ahí estaba Ordesa con De Valle al Monte Perdido. Oh. Una gran canción. ¡Qué solemne! ¿Y el futuro de Ordesa por dónde pasa? ¿Pasa por algún sitio cercano? ¿Pasa por un estudio de grabación? Pasa por Toledo. ¿En qué aspecto? Pasa por Toledo, pues porque yo ya vivo aquí otra vez. Tomás va a volver a vivir aquí pronto. Y no sé qué haremos. Estaremos aquí juntos y seguiremos haciendo canciones. Grabaremos no sé cuándo, en cuanto podamos. Y a tope. Y lo que surja, tocar por ahí, pues nada, donde nos inviten. Esperaremos. Y pues yo qué sé, ¿cómo podemos acabar el programa? Porque esto ya se finí. ¿Tenéis alguna sugerencia? ¿Queréis escuchar alguna canción vuestra o queréis que pongamos una de las que habéis traído? Para no, cerrar. Habéis traído, ¿no? Venga, Alfonso, te toca. ¿Habéis traído Lori Money? No. No. Joder. ¿Y algunas pastillas? Podemos, venga. Pon la de Friends al Romp. ¿Cómo? Venga. Friends al Romp. Friends al Romp. Espérate. A ver si la... ¿Cuál habéis traído? La voy a localizar primero. Ya no me acuerdo cuál he traído. Friends al... De grupo... Ese es el grupo, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Y si no tiene el nombre muy clarito? Sí, sí, lo tiene al principio. Count. No le veo. Espérate. Pues no le veo, macho. No, pon una azar y ya está. Vivian Girls. Oh, por favor, sí, pon esa. ¿Por ejemplo? Sí, por favor. Pues ahora. Que nada, vamos a despedir. Van a sonar Vivian Girls. The Fucked Up. The Fuck Up. Vale. Y muchas gracias por haber venido y por haber soportado todo este montón de inconvenientes y de cosas raras. Espero que Ambrosio y el resto de los técnicos de Onda Polígono lo solucionen muy pronto, que porque son unos fieras. Y eso, lo dicho. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos a estar aquí con... Y por aguantarnos. Espero que lo hayáis pasado bien, con toda, a pesar de todo, y que, yo qué sé, cuando saquéis otro disco, pues aquí sonará, y si eso, pues, os vendéis otra vez, o os damos un telefonazo, lo que sea. Por cierto, se nos ha olvidado llamar. Ya, entonces, y a Tomás se le ha olvidado. Con todo este mogollón. Tomás, lo siento, la próxima vez vienes, o te llamamos. Vendrá, seguro. Bueno, Monkey Chains, Ordesa, muchas gracias. A ti. Y a la audiencia, hasta la semana que viene, y a ver qué apaño yo con este programa, que es un poco loco. Suerte. Venga, chao. Hasta luego. Joder. Esto encima ahí de seguido sin poder parar a pensar. Tío, o sea, yo comprendería que la gente ya no nos escuchase nunca más. Gracias.